Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos, mis amigos y hermanos, una vez más. Aquí estamos, esto es Diálogo Pastoral con ustedes. Desde Houston, Texas, para todo el planeta. Bienvenidos una vez más en este día. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escuchan en América del Sur, Centroamérica y, por supuesto, Norteamérica. Recuerde que nuestro programa es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos en el 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Celebramos servicios, nuestros servicios son los días viernes, los días sábados, los días domingo, día viernes y sábados a las 7:30 de la noche. El día domingo a las 9:45 de la mañana y a las 6 de la tarde. Saludamos a cada uno de ustedes en el día de hoy. Dios les bendiga, deseándole bendición de parte del Señor y proclamando el inminente retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la tierra, porque Cristo viene. Sí, Señor, Cristo viene. Anhelamos, esperamos y estamos atentos a su venida. Los cielos y la tierra pasarán, la palabra del Señor no pasará. Así que seguimos nosotros aquí en Diálogo Pastoral. Recuerde que usted puede llamarnos y participar de nuestro programa haciendo su pregunta al 713-991-5760. 713-991-5760. Dentro de unos minutos estaremos abriendo las líneas telefónicas y usted puede participar de nuestro programa en el día de hoy. Tengo en mis manos algo que estaba leyendo, me llamó la atención. Esto salió publicado hoy, en el día de hoy. Tiene que ver mucho con lo que estaba yo hablando en el día de ayer. Recuerde usted que en el día de ayer nosotros analizábamos cómo la situación de la ansiedad en cuanto a los tiempos que se están viviendo ha hecho que la ansiedad en muchas personas, veíamos en un estudio que se había hecho, habían hecho que personas incrementaran el uso del tabaco, gente que había dejado de fumar comenzaron a fumar otra vez, en fin, de eso hablábamos en el día de ayer. Esta mañana estaba observando la situación económica. No mejora, al contrario, empeora cada día. Anuncio de quiebra, grandes cadenas de tienda anunciando quiebra, periódicos quebrando, bancos en alto riesgo. Este fin de semana, aquí en Texas, dos bancos más fueron intervenidos por el gobierno federal. Y Wall Street, ni se diga, estaba mirando el índice Dow Jones, estaba 280 puntos bajo en el área negativa. por otra parte, la enorme amenaza de en estos últimos tiempos de Rusia. Rusia, hermanos, en verdad se va a convertir en una enorme amenaza. Y es exactamente lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla y nos dice con respecto a Rusia en el libro de Ezequiel. Cómo sería protagonista en los últimos tiempos. En el fin de semana también estuve mirando los resultados. Siria permitió inspectores de la agencia de la ONU y de la Agencia para el Control de Energía Atómica. Se tomaron muestra del lugar que hace unos meses atrás Israel había bombardeado, pensando que era un reactor nuclear, y resultó que la tierra que se analizó estaba contaminada con sustancia radiactiva no natural, sino sustancia radiactiva con isótopos radiactivos, donde había sido puesto en una forma de la mano del hombre, había hecho ingeniería allí, dando a entender que en verdad se trataba de un reactor nuclear. Y vemos nosotros el status quo de la situación. Hermanos, yo no quiero ser pesimista, pero soy una persona realista. Para el año que viene las cosas pintan tremenda, realmente. Y en mi forma de ver, y quiera Dios que estuviese equivocado, pero no creo estarlo, la situación que se mira, hemos comenzado ya, aparentemente, los últimos segundos del conteo final, hablando metafóricamente y hablando espiritualmente, para el retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y es aquí, en este punto, donde la iglesia tiene que estar preparada. Yo estaba mirando este reportaje que le estaba comentando. Es tremendo. Y estas son las noticias que están saliendo constantemente. Dice, expertos, dice el titular, y esto salió publicado en el día de hoy, salió publicado a las 7:24 de la mañana específicamente, dice, y es un reporte de prensa asociada. Dice, expertos dicen que la paranoia está en aumento. Cuando nosotros hablamos de paranoia, estamos hablando de problemas mentales. Oiga lo que dice este reportaje. Dice, si usted piensa que si de repente a usted le está pasando por la mente de que alguien está allá afuera y quiere para pescarlo, dice, usted no está solo. La paranoia, dice, que una vez se asumió, era un conflicto únicamente relacionado con la esquizofrenia, dice, puede estar más común con las personas normales, entre comillas, que lo que previamente se pensó. De acuerdo con un investigador psicólogo de Inglaterra, el doctor Daniel Freeman, dice, cerca de 25% de los londinenses regularmente tienen pensamientos paranoicos. Freeman, quien es un experto en el fenómeno de la paranoia, bueno, déjeme explicarles rapidito, quizás ustedes, algunos de ustedes no saben de lo que estamos hablando cuando yo hablo de paranoia. En medicina, en psiquiatría y en psicología, se conoce la paranoia como es un problema de la mente en el cual la persona piensa que alguien lo está persiguiendo, lo está vigilando o que quiere hacerle daño. Y esto es se da un caso muy complicado donde gente anda constantemente huyendo, algunos con alucinaciones, pensando que de repente alguien quiere matarlo o alguien quiere tomarlo, o que hay gente que lo está espiando para hacerle daño. De eso se trata. Dice que este experto en paranoia, el doctor Freeman, del King's College de Inglaterra dice que hay un amplio espectro o clases de paranoia, desde la dilusión o peligrosa, que hace que los esquizofrénicos se tornen violentos, irracionales, hasta otro tipo que son más benévolos. Dice, nosotros estamos ahora mismo descubriendo que, dice, estamos descubriendo que la locura en las personas, dice, bueno, por ahí sigue diciendo, dice, es algo que tenemos que estudiar. Dice, se define la paranoia como un infundado y exagerado aspecto de percepción donde la persona piensa que otras personas quieren hacerle daño, ya se lo expliqué. Y dice, este estudio se realizó en cerca de, se hizo un estudio cerca de 8,000 y tantas personas, bueno, y también en el estudio 8,500 adultos. De esos 8,500 adultos, 21% de ellos pensaron que en algún momento tenían la impresión de que gente estaba detrás de ellos tratando de hacerle daño. Y otro estudio que se hizo acerca de 1,000 adultos en la ciudad de Nueva York encontró que 11% de las personas pensaban que le estaban espiando. Bueno, no hay que ir muy lejos. Yo no creo que esto tenga que ser paranoico, mucha imaginación. Hermanos, cuando nosotros vemos las cámaras en las carreteras, miramos nosotros que las informaciones que usted habla por teléfono son grabadas. Aquí no hay que imaginarse mucho de que en verdad quieran espiarlo, porque en verdad sí. Sí nos están espiando. Bueno, pero sigue diciendo este estudio con respecto a este experimento. Bueno, el estudio habla de todos estos aspectos y el lado positivo que esto pudiera tener, en fin. Ahora, algo me llamó la atención, y esto sí quiero señalarlo a ustedes, el por qué piensan estos eruditos científicos que puede estar ocurriendo que la gente está entrando en ciertos delirios de persecución en un nivel colectivo. Y esto sí es importante y me llamó la atención. Dice que después de los atentados del 11 de septiembre y de la guerra contra el terrorismo, nosotros hemos sido bombardeados con información acerca de estar alerta y reportar actividades sospechosas. Ellos piensan que esto pudiese ser una causa que haya disparado este problema, y también la segunda causa es, dice, después de eventos traumáticos, normalmente la persona queda con cierta vulnerabilidad de tener pensamientos paranoicos, y dice, después de el ataque del 11 de septiembre, la orden de estar vigilante, y todo el bombardeo de información con respecto al terrorismo, dice que esto pudiese ser causa que haya trastornado la forma de pensar de muchas personas. Tremendo el estudio. Y me llamó la atención esto, porque cuando nosotros miramos el estudio que les señalé en el día de ayer, donde habla la ansiedad de la persona por los estatus y el estado en que se está viviendo. En el día de hoy sale publicado esto otro, ya trastornos mentales de personas. Y oiga, recuerde que hasta hace poco la paranoia realmente estaba asociada con la esquizofrenia. Esto nos indica que hay una enorme cantidad de personas que están sufriendo de problemas mentales, realmente se están desequilibrando mentalmente por las situaciones en las cuales ha entrado el mundo. Y hermanos míos, este es el punto. esto que estamos mirando solamente es el comienzo. Esta es la punta del iceberg, la punta de la montaña de hielo sumergida en el mar. Es lo que viene. Imagínese usted lo que ocurrirá en la tierra cuando usted abre, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, con la batería de juicios, daños en el medio ambiente. Allí se nos habla de meteoros cayendo del cielo, literalmente montañas cayendo del cielo. Y los científicos, si usted ha visto informaciones científicas, nos hablan de la realidad de esto, de meteoros que en el futuro harán impacto en la Tierra. Se nos habla de la contaminación completa de las aguas por cometa, un meteoro cayendo a la Tierra. Cuando nosotros miramos el informe sobre el futuro de las aguas aquí en el planeta Tierra, informe que nos habla de que en unos 15, 20 años habrá una crisis genuina y real de agua potable en la Tierra. Cuando nosotros miramos conflictos armados descritos en la Biblia, se nos habla de una gran conflagración donde 200 millones de soldados se harán cita en el Medio Oriente para la batalla final. Y hermano, yo creo que a esta altura nadie duda de que eso pudiese ocurrir. Y la Biblia dice que va a ocurrir. Cuando nosotros miramos situaciones donde el sol, dice la palabra del Señor, dejará de iluminar, el sol se apagaría, el reflejo del sol a la luna sería tan pobre que se miraría la luna teñida de sangre, la luna roja, por el pobre destello del sol. Cuando la tercera parte del día, en un futuro, nos habla la Biblia, el 33% del día sea prácticamente oscuridad, donde haya un cambio en el medio ambiente y en la temperatura, en una forma desproporcionada, con gran calor, conforme nos habla Apocalipsis 16, y la gente hacia, con llagas en la piel por las quemaduras del sol. Todo esto en medio de la gran tribulación es lo que percibe. La gente que viva, que se quede aquí, en verdad estará en la antesala de lo que sería un infierno vivir en esos 7 años que se aproximan de gran tribulación a la tierra. Así que a mí no me extraña que haya una situación de desesperación y prácticamente locura colectiva, y luego un régimen dictatorial donde controle toda la vida del hombre en la tierra, haciéndole que las personas adoren a este engendro de Satanás que se le va a levantar, que es el anticristo. Así que el futuro que se espera, hermano, no es un futuro brillante. Y yo lo lamento mucho con los predicadores de la prosperidad que todavía están embarcados en ese tipo de mensajes, diciéndole a la gente, no, todo va a estar bien, tranquilo. Yo no digo que las cosas no puedan mejorar temporalmente. Pero hermano, esta Biblia que nosotros predicamos, que es la palabra de Dios, habrá de cumplirse y tiene que cumplirse y se va a cumplir. Y habría que estar ciego para nosotros no percibir, no mirar el desenvolvimiento de los acontecimientos como se están develando, desarrollando, desenvolviendo delante de nuestros ojos. Así que paranoia colectiva, delirio de persecución, tremendo estudio este, salió publicado esta mañana. Esto viene, fue hecho en Inglaterra, con entre 8.500 personas en un muestreo y cerca de 1.000 personas en la ciudad de Nueva York, mostrando en Inglaterra 21%. Se nos habla entonces de que en Europa la cosa está, mentalmente la gente europea está un poco más dañada que quizá la gente norteamericana. En Nueva York, 11%, en Inglaterra, 21%. Y esta es una situación tremenda. La Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Lucas, sí nos dice que el corazón de la gente en los últimos días desfallecería a causa del oleaje del mar y a causa de la expectación de las cosas por venir. La gente estaría expectante, percibiendo situaciones catastróficas, lo cual haría que su corazón desfalleciera. Y aquí, en este aspecto, lo vemos nosotros, la gente que tiene dinero está desfalleciendo. Dice, ¿qué voy a hacer? La gente que tiene negocio con deudas, crédito y problemas, dice, ¿qué vamos a hacer? Y el pobre, ni para qué abre la boca. Porque si el rico sufre, si el rico, que es el que sostiene y da trabajo y tiene industria y empresa, tose, el pobre agarra bronconeumonía. Así que la única esperanza, tanto para el rico como para el pobre, es la esperanza que el Señor nos ofrece. Y es aquí donde la palabra del Señor nos habla a nosotros y nos dice, no tema, no te desespere, no desmaye, yo soy tu Dios. En Mateo capítulo 6 nos habla y nos dice, en una forma bien clara, en Mateo capítulo 6 se nos abre una perspectiva tremenda cuando dice, ¿por qué te afanas, hombre de poca fe? Pero hay que tener fe para usted no afanarse. Cuando dice que el Señor sostiene las aves, viste los lirios y lo hará mucho más con nosotros sus hijos que creemos en Él. El Señor nos advirtió de los tiempos por venir para que no nos tomara por sorpresa. Y nosotros, la iglesia, lo tomamos por señal de su retorno y de su venida. Dice, cuando miren estas cosas, a la iglesia le dice en el libro de Lucas, erguíos, levantad la frente, porque vuestra redención está cerca. Así que, tremendo esto. Estos son días para usted y yo estar meditando en nuestra fe. Son días para nosotros embarcarnos en la lectura de la palabra de Dios y nutrir nuestro espíritu con el pan de vida que el Señor nos ha dado. Día para nosotros en la iglesia estar congregados, adorando al Señor, buscando al Señor. Y días para nosotros enfilarnos como creyentes. Y días para que el que está en dos aguas venga a tierra firme, a la roca de Oreb, que es Jesucristo. Día para que el que está descarriado, yo sé que hay muchos de ustedes que se han ido del camino, vuelvan al camino del Señor, buscando al Señor, porque estos son los tiempos que usted tanto escuchó que vendrían, que están llegando en una forma dramática. Es tiempo entonces de buscar al Señor. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, deje el hombre inicuo su camino. Y vuélvase a Jehová, dice la palabra del Señor. (713) 991-5760. Ok, vamos a abrir las líneas telefónicas para que usted haga su pregunta. 713-991-5760. Usted pregunta, Diálogo Pastoral responde. 713-991-5760. Primera llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, bueno, hermano. Adelante. Mi pregunta era acerca de cuando dice la Biblia que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Pecado de muerte es el pecado que usted no confiesa. Ese pecado lo mata espiritualmente. Cuando una gente persiste en pecar sin arrepentirse, está cometiendo pecado de muerte. Pecado no de muerte es el pecado que la gente confiesa y confesándolo es perdonado. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Bueno, yo nada más quería saber si la Biblia habla de aborto. la Biblia no habla de aborto, pero, oiga bien, la Biblia prohíbe el asesinato. Y si nosotros sabemos, y sabemos que la concepción comienza desde, la vida comienza desde la concepción, porque en uno de los salmos David dice, dice, mi embrión vieron tus ojos, dando a entender de que David era persona desde que era un embrión en el vientre de su madre. Entonces, matar a ese embrión, entonces matar a una persona. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Hello. Dios le bendiga. Bueno, sí, hermano. Adelante. Quería preguntarle, hermano, acerca de estas... hay un libro que se llama Crepúsculo. Y quería preguntarle si eso es algo malo o los niños pueden leer eso. Yo no sé de qué se trata, no lo he leído, no lo he visto. ¿Ok? Oh, ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Hello. ¿Aló? Adelante. Sí, pastor, yo estaba ya, mi pregunta es respecto a, ¿es pecado que alguien que sea cristiano pueda embarazarse de la manera de que le puedan inyectar los embriones? Eso es un problema, con el cristianismo, y le voy a decir por qué. Porque cuando, aunque sean los embriones de su propio óvulo y del esperma de su esposo, nada más no es solo un solo embrión que en el tubo de ensayo o en la probeta ellos hacen. Son 5, 6, 7, 8. Y si le implantan uno solo, los otros 7 lo matan. Hay algunas mujeres que lo congelan y lo dejan congelado para luego en un futuro implantarse los otros y tener los otros niños. Pero eso es problemático. Que tratar de la persona de jugar a Dios es un problema y muchas veces se pasa la línea. Entonces es un pecado. Bueno, yo creo que le expliqué claro. ¿Ok? Dios me la bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios me bendiga, pastor. Adelante. Pastor, con respecto al tema de hoy, estos niveles de estrés y ansiedad que se descubren en las personas son por cosas que no son necesarias, por lo que veo, porque en Estados Unidos y en Inglaterra, pues, la gente no está sufriendo de hambre como en otras partes que son verdaderamente constantes. El asunto es un asunto de percepción. Es un asunto de percepción. Por ejemplo, si una persona rica que se gane al año 40 millones de dólares, un ejemplo, sí, y este año solamente se gana 20, para él se cree que se está haciendo pobre. ¿Entiende? Entonces, para una persona en América Latina, esa persona se sacaría la lotería, lo que juega lotería en América Latina. Pero para el rico aquí, imagínese, que espera ganarse 100 millones y solamente se gana 20, dice, me voy a morir de hambre. Es un asunto de percepción. Ahí es donde la riqueza lo puede matar a uno. Entonces, el cristiano también es un asunto de percepción. Como nosotros percibimos en la fe casi nos hace mirar en la percepción que tenemos. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro protector? Esa percepción nuestra de quién es Cristo para nosotros nos da la fortaleza y no nos hace que nos movamos en la forma que la gente sin Cristo se mueve. Claro, porque ahí podemos recordar las palabras del Señor que dice que no nos iba a faltar lo que necesitáramos para sostener la vida. Es un asunto de fe. Así okay. Es. Dios me lo bendiga, hermano. Te bendiga, pastor. Amén. 713-991-5760. Una llamada por aquí, buenas. Hermano, ¿cómo está? Ahorita con respecto a lo que ahorita la hermana que acaba de colgar hace un momento, que hablaba sobre los embriones que son implantados, yo corrí este proceso con mi esposa y, bueno, realmente se implantaron 4 embriones y ahí se corre el riesgo de que puedan pegar los embriones y pueda haber un embarazo múltiple. ¿Cuántos embriones fertilizaron in vitro afuera? Fueron 12. 12, okay. Le pusieron 4 y los otros 8 lo mataron. No, los otros 8 se implementaron en posteriores ocasiones. En posteriores ocasiones a ustedes mismos. Así es. A ustedes mismos. Ajá. Bueno, ahora bien, entrar en ese jueguito, este es mi punto, y con ello no lo estoy ni justificando ni lo estoy condenando a usted, pero este es mi punto, entrar en ese jueguito abre una puerta. Hay gente que toman entonces embriones donados de alguien, hay otras personas que toman esperma en banco de esperma de otras personas, y llega un momento donde se va ampliando el jueguito este a situaciones que son inmorales. Y aquí es donde está mi punto. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Fíjese que quería preguntarle, si yo estoy casada solamente por civil y mi esposo no es cristiano, yo soy cristiana. ¿Usted está casada? Yo, sí. ¿Y puedo servir en iglesia en el altar? Bueno, usted está casado, usted no está en adulterio. Okay. Ok, no necesito casarme por iglesia si mi esposo no se quiere casar. Usted está casada, okay. Ok. Dios me la bendiga. Una llamada, buenas tardes. Hello. Sí, hermano, que Dios me lo bendiga. Adelante. Mire, yo quería hacerle una pregunta. Lo que se habla ahí en Daniel, ¿qué no le entiendo, donde dice que vendrá un rey, creo que un rey, algo así, del sur y otro del norte. Rey del norte nos habla de fuerzas que vienen de Rusia en estos últimos tiempos. Rey del sur son fuerzas que vienen de Egipto, del norte de África, en un conglomerado contra Israel. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Quería hacerle una pregunta, ¿y qué opinaba del movimiento G12 y de los encuentros? Bueno, ya de eso yo he hablado bastante. Vaya a mi página, dialogopastoral.com, y ahí hay un artículo sobre eso, ¿ok? Dios le bendiga, bastante he hablado yo de eso ya. 713-991-5760. Línea libre ahora, usted puede seguirnos llamando, esto es Diálogo Pastoral, y aquí estamos con ustedes. Una llamada por aquí más, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Dios le bendiga. Ajá. Hermano, una pregunta, a Jesucristo, él fue, ¿cómo vino él? ¿Fue creado o engendrado? Yo tengo... A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del Cristo preencarnado o estamos hablando de Jesús de Nazaret, Jesucristo hecho hombre? ¿De qué estamos hablando? Jesús, por ejemplo, o sea, ¿cómo vino él al mundo? ¿O cómo fue? O sea, ¿Dios lo creó? O porque yo he escuchado que... Cristo no es un ser creado, Jesús es Dios. Y ha sido Dios desde la eternidad. ¿Okay? Ah, okay. Sencillamente, él tomó forma de hombre en el vientre de María y nació, pero Jesús no es un ser creado. Jesús es Dios. Si usted lee el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y aquel verbo era Dios. Y luego dice, y aquel verbo se hizo carne. Él estaba con Dios en el principio. Él dice, nada de lo que fue hecho sin él. Y luego dice, y aquel verbo se hizo carne. Filipenses 2 dice, el cual no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y tomó forma de siervo, se hizo hombre. Entonces Jesucristo es eterno, Jesucristo es Dios para siempre. Por lo tanto, Jesús no es un ser creado. Ah, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Sí, buen día, pastor. Adelante. Sí, mi pregunta es sobre en dónde comenzó la iglesia de los gentiles. La iglesia de los gentiles comenzó, la primera iglesia gentil fue la iglesia de Antioquía. Es la iglesia de Antioquía donde después de la muerte de Esteban, dice la Biblia en el libro de los Hechos, los que iban huyendo pasaron a Chipre y de Chipre pasaron a Antioquía. Y ahí se formó una iglesia. Entonces, esa fue la primera, si se quiere, iglesia gentil que hubo. Okay. Muchas gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas. Que el Señor le bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es, el libro de Jeremías, el libro de Isaías son proféticos. Sí, señora. O sea que va a volver a pasar lo que les pasó a los asirios. Mire, las profecías que están en Jeremías, en Isaías y en otros libros proféticos, hay que mirarlas desde tres puntos de vista. Hay lo que se llama profecías históricas. Estas son profecías que ya se cumplieron. Por ejemplo, ya en Isaías se cumplió el hecho de la muerte de Jesucristo, donde habla y dice que fue llevado como oveja, trasquilado y muerto y molido por causa de nuestros pecados. Sí. En Isaías 53 eso se cumplió. Pero hay profecías, por ejemplo, Isaías tiene profecías sobre el milenio que todavía no se cumplen. Entonces hay profecías que están en cumplimiento, que se están cumpliendo ahorita, hay profecías que se van a cumplir y hay profecías que ya se cumplieron. Okay, y cuando dice el ángel del Señor se presentó, ¿a qué se refiere? ¿A Jesucristo? Bueno, yo no sé a qué versículo se está usted. Bueno, del capítulo. No tengo ahorita la Biblia abierta para saber y leer el párrafo. Hay ocasiones donde aparece el ángel de Jehová. Ese mismo. Espéreme. Hay ocasiones donde aparece en la Biblia el ángel de Jehová que es Jesucristo. Y hay ocasiones donde aparece el ángel de Jehová que no es Jesucristo. Oh. Entonces hay que ver a qué se está refiriendo. Ya. Okay. Muchas gracias. Dios me la bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Pastor, buenas tardes, que el Señor le bendiga. Adelante. Pastor, fíjese que estaba escuchando el tema que usted traía hoy. Y respecto a eso, vi un caso ayer de una mujer que le agarró paranoica a través de lo que está sucediendo, ¿verdad? Mm-hmm. En otras palabras, usted pudo darse cuenta en carne viva de que sí está ocurriendo. Amén. Fíjese que esta mujer, pastor, una mujer profesional, administradora de empresas, se divorció, sacó los niños de la escuela, un niño de 10 años y otro de 8 años, y está totalmente paranoica, porque dice ella que el mundo se va a acabar y que todo se está, pues, dando para que el mundo se acabe. O sea, está totalmente paranoica. Pues a esa mujer lo que hay que hacer es ministrarle, presentarle a Jesucristo. Sí, amén. Y yo sé, hermano, que a usted lo escuchan muchas almas que todavía no llegan a Cristo, y pues la solución es Cristo Jesús en nuestro corazón. Pues así es, hermana. Amén, hermano. Dios me lo bendiga. Gracias por su llamada. Una llamada más. Buenas tardes. Dios me lo bendiga. Buenas tardes. Adelante. Yo siempre he oído que la palabra circuncisión, lo he tomado como que la gente al ser circunciso obedece a la ley, pero realmente mi pregunta es que nunca he oído el significado exacto de la palabra circuncisión. La palabra circuncisión, cuando nosotros lo miramos, es una operación donde se corta ciertas partes del órgano genital masculino. Eso es circuncisión. Los judíos lo hacían como señal de que estaban en el pacto con Dios. En el día de hoy nosotros los médicos, a los niños que nacen, a veces hay padres que piden que se circunciden y nosotros lo hacemos. Pero como algo para evitar el problema en el futuro. Ahora bien, en el día de hoy, hacer la circuncisión para salvarse, o sea, para ser parte del pacto de Dios, no es necesario. Al contrario, el creyente no debe de hacerlo como un rito religioso. No estoy diciendo que es pecado a alguien en el hospital hacerlo. Estoy hablando de hacerlo como un rito religioso, porque la circuncisión ahorita quedó con la ley en el pasado, aunque el pueblo de Israel todavía la sigue practicando. Ahora, en el sentido espiritual, Pablo habla de la circuncisión del corazón, y en este caso, cuando se habla de que somos circuncisos de corazón, lo que está hablando es la vieja naturaleza de nosotros, perdón, a través de Jesucristo, ha sido eliminada para Dios darnos a nosotros ahora una nueva naturaleza. Amén, pastor. Muchas gracias, pastor. Dios, me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Una pregunta. Las pastillas, yo sé que usted estudió, usted fue doctor, pastor. La pregunta es, bueno, las pastillas... Bueno, yo soy doctor todavía porque el título no me lo han quitado. Ay, qué bueno, gracias a Dios. No practico, pero soy doctor, dígame. Qué bueno. Mire, las pastillas de Prozac, ¿esas causan que una persona esté bosteceando y bosteceando, o sea...? Bueno, tiene usted que leer todo lo que son las... Tiene que leer todo lo que son las contraindicaciones, y también hay situaciones donde hay cierta reacción que ciertos medicamentos hacen. Ese tipo de medicamentos que son contra la depresión, hay varios, son lo que se llaman bloqueadores de la... se llaman serotonin, serum blocker, y bloqueadores de las serotoninas y la norepinefrina a nivel del cerebro. Lo que hacen es que las sustancias que estimulan, que circulan por la sangre a nivel cerebral, que son estas sustancias que estimulan, que son eliminadas o tiradas por las neuronas, estos medicamentos hacen que las neuronas no la tomen otra vez, dando una sensación de bienestar y atacando la depresión. Muchas veces esto hace que en algunas personas tengan ciertos problemas de efectos secundarios. Y aquí su médico, usted tiene que analizar con su médico o la persona que esté tomando esto, los efectos secundarios, para si es necesario o cambiar la medicina o reducir la dosis o calibrar la dosis, es lo que tiene que hacer. Pero es muy peligroso de repente dejar la pastilla de sopetón de un día para otro, también puede ser peligroso. Así que tiene que tratar con su médico ese asunto. Gracias, pastor. Buenas tardes. Dios le bendiga. Tratar con las personas que les recetó los síntomas, cómo se siente y todo eso. 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Discúlpeme, yo recién me convertí a Cristo. Estaba en la Iglesia Católica Romana y tenía otros métodos anticonceptivos. Quisiera que usted me pudiera dar un... Cualquier método anticonceptivo es legal, puede usarlo. El método anticonceptivo que solamente aprueba la Iglesia Católica es el método del ritmo, que es un método que no funciona, porque no todas las mujeres son puntuales en su menstruación y falla muchísimo el método del ritmo, porque la Iglesia Católica prohíbe otro tipo de método. Existen otros métodos anticonceptivos médicamente aceptables, y también la Iglesia Evangélica no se opone a ello. Por ejemplo, el dispositivo antiuterino e intrauterino, el DIU, se puede usar. El método de las pastillas, si no hay contraindicación, se puede usar. La pastilla anticonceptiva, no se debe usar la pastilla en personas que tengan tendencia a tener familia que haya tenido cáncer en el seno, por ejemplo, gente que tenga problemas cardiovasculares, no deben usar la pastilla, pero si no, se puede usar. Puede utilizarse preservativos, puede utilizarse espermicida, puede utilizarse el diafragma, qué sé yo, hay un montón de métodos, y el médico le va a decir cuál es el mejor. Que la Biblia lo que señala como pecado es matar al niño después que ya haya habido concepción. Pero evitar la concepción no es pecado, porque no se está matando a nadie. Perdón, pastor. ¿El uso del condón es lícito? Es lícito en la familia, en las parejas cristianas sí es lícito. Lo que no es lícito es los jóvenes andar haciendo poca vergüenza por ahí. Pero la pareja cristiana es lícito. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Usted siempre comenta que ya es en el último tiempo que tenemos que congregarnos más seguido, buscar de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el pastor... en lugar, él pasa el tiempo en otras cosas con chistes y todo y no predica la palabra y uno tiene hambre de la palabra. Pues búsquese un lugar donde le den palabra entonces. Porque ¿qué pasaría si en un establo los caballos, las vacas, los becerros que estén allí se le da pura paja? Van a brincar la cerca y van a buscar zacate donde haya zacate. Okay, decirle al pastor, nos da de comer o a ver lo que vamos a hacer, pero aquí nos estamos muriendo. Pero sin decirle nada al pastor, ¿o sí? No, yo creo que debía decirle al pastor, mire pastor, necesitamos que nos dé un poquito más de alimento porque tenemos hambre. Pero si no nos alimenta, hermano, entonces vamos a tener nosotros que buscar alimento por otra parte. Es que hay personas que les gusta eso, que le estén diciendo chistes, si no se aburren, pero hay otras que como yo que queremos oír palabras. Bueno, entonces váyase a un sitio donde oiga palabra, ¿ok? Ok, bye. Dios le bendiga a usted. (713) 991-5760 (713) 991-5760. Ya casi nos vamos, nos quedan unos minutos, síganos llamando. Una llamada más por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios me bendiga, tengo una pregunta, hermano. ¿Aló? Bueno, le estoy escuchando. La pregunta es si es correcto que un miembro de la iglesia le entregue directamente al pastor en sus manos los diezmos y las ofrendas. Es incorrecto, es ilegal, y el pastor que agarra directamente los diezmos y las ofrendas y se le embolsilla puede ir a la cárcel, porque es ilegal y es contra la ley. Ok, muchísimas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Eso es así. Así están las cosas. Cuidado, cuidado, cuidado. Llamada buenas. Sí, Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Sí, hermano, quiero hacerle una pregunta. Cuando uno está en el camino de Dios y ha pecado, hermano, sin que nadie lo sepa, nomás uno, pero ya me arrepentí y quiero volver al camino bien. Tiene uno que confesarle los pecados a los ancianos de la iglesia y colungan con aceite para que vuelva uno. No. Mire usted, si usted pecó y nadie más sabe lo que usted hizo, solamente Dios, el asunto queda entre usted y Dios. Ok. Si usted pecó y otras personas saben que usted pecó, entonces usted va, con esas otras personas y dice, ¿sabes qué? Yo sé que ustedes saben lo que yo hice. Quiero decirles a ustedes que yo me reconcilié con el Señor y ahí muere. Si usted pecó y toda la iglesia sabe que usted pecó, entonces ahí sí, usted se para y le dice a toda la iglesia, todos ustedes saben lo que yo hice, ahora yo vengo arrepentido y yo quiero que sea restituido. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. (713) 991-5760 una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, pastor. Adelante. Pastor, con respecto al tema, es muy bonito lo que está hablando, la verdad que estamos en los tiempos apocalípticos, tiempos proféticos, y la verdad que para mí es un gran privilegio haberlo escuchado en este día. Yo siempre escucho su programa, pero de repente no tengo la oportunidad de escucharlo, pero qué bonitas palabras de este día, hermano. Estoy contento, y es lamentable cuando uno le habla a alguien de lo que es el Evangelio y no quiere entender los tiempos que estamos viviendo, peligrosísimos. Hay gente que está durmiendo, obviamente. Amén, amén, hermano. Bueno. Pero me da gusto, de veras, estoy contento con su programa. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Pastor, ¿qué se le puede decir a una persona que quiere dirigir una iglesia o quiere ministrar a personas pero que está viviendo en adulterio? Si alguien está viviendo en adulterio, ¿cómo va un ciego guiar a otro ciego a cruzar la calle, a cruzar la autopista? ¿Se da cuenta? Lo que tiene que hacer es, médico, cúrate a ti mismo para que luego pueda ayudar a curar a otro. Así es. Okay. No sé, algún versículo, algo que pueda yo mostrarle bueno, de la no, Biblia. Bueno, en el libro de Santiago dice que no se hagan algunos de ustedes maestros para que no se carguen mayor condenación. Si alguien si alguien está en pecado, lo tiene que hacer es buscar al Señor y arrepentirse. Okay. Bueno, muchas gracias. Dios pastor. Le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Adelante. Nada más quería comentar sobre un programa que vino a decir el nombre. Sobre según la ciencia está, como se dice, diciendo que el fin del mundo va a ser en el año 2012. Mire, el asunto ahí es que fecha, día y hora nadie sabe. Usted olvídese de lo que el mundo diga, vámonos por lo que la Biblia dice. La palabra de Dios dice que el día y la hora nadie sabe. Yo le creo al Señor antes que creerle a la gente. ¿Okay? No, sí, yo lo sé. Nada más quería comentar sobre cómo ellos están pronosticando esto y cómo la Biblia lo pronostica. Estamos muy cerca, obviamente. Bueno, Dios me la bendiga. De que el mundo siempre le ha puesto fecha al fin de los tiempos, lo han hecho siempre. La Biblia dice no le pongan fecha. Solamente sabemos que se acercan los días y debemos estar preparados. 713-991-5760. Una llamada más, por aquí no había nadie. 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Gracias por los temas que toca usted en la radio para edificar a la iglesia. Mi pregunta para usted es, ¿por qué hay tantos pastores en las ciudades que les cuesta entrar en unidad, en estar en alianza para poder hacer cosas juntos? No entiendo. No entiendo la pregunta. ¿Hello? Sí, sí, señor. No, yo le estoy haciendo una pregunta clara. No entiendo la pregunta. ¿Por qué hay pastores que les cuesta tanto la unidad pastoral? Le cuesta tanto la unidad pastoral. Mire, yo he buscado unidad pastoral muchas veces. Le voy a decir por qué. En el caso mío, muchas veces cuando se busca, entre comillas, la unidad pastoral, hay que comprometer doctrina, hay que comprometer creencias, cosas que son importantes en el Evangelio. A veces hay que tirarla por la borda en nombre de la unidad. Y eso no debe de ser permitido. En segundo lugar, muchas veces hay personas que solamente buscan lo suyo y no están por el reino. Y esos casos lo hemos visto también. Yo creo que esto contesta su pregunta. Dios le bendiga. Una llamada. Es en el radio, escucha tú. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Mire, una pregunta. Tengo yo la duda cuando el Señor va a las mujeres a ver al sepulcro, y el Señor resucitó, que Él no permite que María Magdalena le toque. Porque Él dijo, porque todavía no subo al Padre. Hay una connotación teológica y muchos teólogos afirman que ese día en la mañana Jesucristo llevó su propia sangre al propiciatorio en el cielo y lo ofreció por los pecados como sumo sacerdote. Porque si usted nota, ya en la tarde Él dijo, vengan, tóquenme para que viene que soy yo. Sí, amén, ese era mí. Entonces en la mañana dice, todavía no subo al Padre, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a su Dios. Y Él dijo que iba a subir. Se cree que ese día en la mañana Él llevó su propia sangre. Acuérdese que cuando murió, Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, amén. Pero ahora cuando resucita, Él es el sumo sacerdote que lleva la sangre del Cordero, que era su propia sangre, para ser rociada frente al propiciatorio en el trono de Dios para redención de los pecados. Bien, gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una última llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bendiciones, hermanito. 30 segundos tiene. Hermano, yo le hablaba para que me podría ayudar a una pregunta médica acerca de mi hijo, que sabe que él tiene de parte de su costilla, hermana, al lado de la boca del estómago, tiene un hueso más saltado que otro, hermano. Bueno, quizá tiene que ser, lo más probable, tiene un hueso más saltado que otro. Hay que mirar, hay que hacer radiografía, hay que checar la columna vertebral, si está, no esté torcida la columna. Tiene que llevarlo al médico y hacer el estudio radiográfico a ver qué es lo que está pasando, ¿ok? Ok, hermano, lo puedo llevar al doctor. Sí, y que le hagan radiografía de pecho, ¿ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Dios le guarde y será hasta mañana. Presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.